Pues en las tres conversaciones de hoy, a mí me quedarían, dentro de lo que yo pensaba hacer, desarrollar la lectura comentada de tres puntos. Uno, las reglas de discernimiento del espíritu, que hay dos grupos, las de la primera semana, segunda semana. Otra cosa que me gustaría poder poder desarrollar con detalle, y con los añadidos que nuestro tiempo sugiere, con muchas cosas análogas con las que allí se tratan, las reglas para el sentido verdadero que en la iglesia militante debemos tener, que son, no son un apéndice ni un análogo estricto, son, como se ve mucho si se leen atentamente, son unas reglas, en el sentido, reglas de elección, reglas de criterio, de formación, de prudencia cristiana y de criterios de elección, actitudes y modos de obrar de tipo viviendo el cristiano en la comunidad de la iglesia y una iglesia jerárquica, en parte de los superiores eclesiásticos, y teniendo que resistir a los riesgos y desviaciones de cosas que en aquel tiempo San Ignacio vivía, que algunas son ahora igual que entonces, pero peor, y otras son análogas, y que la actitud de San Ignacio, a mi juicio, además del contenido inmediato y concreto, tiene unas sugerencias que están explicitadas en varios momentos de las reglas que sirven para hoy muchísimo, ¿no? Reglas de discernimiento, diríamos, eclesiológico. Planteándolo así de una forma brutal, ¿cómo ser fiel a la iglesia cuando desde aquí, desde allí, te acusan de tal cosa, si haces ese cierto acto, te acusan de maximalista si eres devoto de Mariano, te acusan de como decía Pío XII, te acusas de moral jansenista si defiendes la moral del matrimonio de las encíclicas pontificias tan rigorista, ¿no? Te acusan de idólatra del Papa si haces caso de sus enseñanzas autorizadas. No te acusan de nada si encuentras una cosa que en un texto se solía decir de una manera y se dice de otra manera. Y entonces unos cuantos dicen, ¿ves? Aquello ya no hay que decirlo. Hombre, no, aquí lo dice de esta manera. Y espera un año, lo dirá como se había dicho antes también, porque la terminología no caduca, no sé si me explico. ¿Entendéis? Por ejemplo, el mensaje del Papa al obispo de Autun, trabajad en la desnudación de Jesús adaptándola a nuestro tiempo. ¿Ves? Hay que adaptar a nuestro tiempo. Luego, tal como se hace, no sirve. Hay que retirar la imagen del corazón de Jesús, que todos los enemigos decían que no hay imágenes adecuadas. Bueno, esperemos que ellos las hagan mejores. No, señor. Mantengamos, que no estamos fritos. ¿Me explico? Cosas de ese sentido. Pues hay que sacar muchas lecciones de la actitud de Juan de San Ignacio, que es muy, muy intencionada y muy lucidada por virtud divina. De hecho, puede hacer un bien inmenso la iglesia, y están ahora muy arrinconadas, y yo creo que está la licencia plena. Quisiera explicar esto. Después también hubiera querido explicar, pues, puedo explicarlo en algún momento dado, cómo hay que ver la espiritualidad de San Ignacio, que es un concepto absolutamente de la iglesia, absolutamente católica, fundada, como decía Suárez, en verdades de fe, o en verdades ciertas en la doctrina católica, y las cosas naturales que ponen firmemente, pues son de sentido común. Verdades, certezas naturales y verdades dogmáticas, no es una escuela propia. Sirve para todo el mundo. Podrían ser los dominicos y los benedictinos, y yo conozco dominicos que dan ejercicios a los chicos según San Ignacio, y hacen muy bien. Podría sacarse mucho más bien del que se saca, y hay que verlos eclesiásticos. Y quisiera tocar estos puntos, y prefiero hacerlo, voy introduciendo los temas, pero os ruego, os pido y os suplico por San Ignacio, que me interrumpáis, me hagáis preguntas, no sé si hay cosas. porque lo mismo que mis abuelos, también lo diré, ¿eh? Y lo diré de una forma más viva y más futura. Entonces, muy bien. Pues yo comienzo a leer. Las reglas para discernimiento de espíritus. Reglas para, en alguna manera, sentir y conocer. Eso es muy demasiado. Lo no haré conocer que no se siente, porque se conoce. Que es un conocimiento muy superficial, que puede ser verbal o aprendido en los libros sin llegar a experimentar el tema. Si se siente y se conoce, pues mejor. Después de sentido, se puede conocer más por conceptos y más teóricamente fundado. Pero primero se entiende mejor lo que dice Santo Tomás o lo que dice San Agustín, si se ha sentido. Varias emociones que en el ánimo se causan. Las buenas para recibir y las malas para expulsar. Son más propias que las primeras. Leo rápidamente las primeras, que son muy fáciles. En las personas que van de pecado mortal en pecado mortal, el enemigo les suele proponerles placeres aparentes, aparentes que dicen que se muestran, placeres muy visibles. Que se les presentan, les atraen el aspecto deleitable, visible, patente del gozo sensual, curioso y de la riqueza y de los placeres mundanos, placeres aparentes, haciendo imaginar, proponiendo su imaginación, placeres sensuales, para más conservarlos y aumentarlos en sus vicios y pecados. O sea, diríamos, el demonio se las promete felices a estos tales, ¿eh? Les trata muy, les adula sus pasiones desordenadas, les hace pensar que lo van a pasar muy bien. Estas personas, gente mundana y lanzada al vicio, al pecado, el buen espíritu, puede ser Dios mismo o el ángel, también habla de los ángeles, el ángel de la guarda, usa de modo contrario, es decir, no tiene más remedio que fastidiarles, punzándoles y demordiéndoles las conciencias por la sindéresis de la razón. Les hace reflexionar, es el ángel, es advierte que acabarán mal, que no se engañen. En las personas que, en cambio, van purgando intensamente sus pecados, se han convertido, han hecho una confesión general, quieren atendido una predicación misionera o sencillamente Dios les ha tocado el corazón, alguna situación de la vida les ha hecho arrepentirse de su mala vida, intensamente quieren purgar sus pecados y en el servicio de Dios nuestro Señor suben de bien en mejor. Pasa lo contrario que en la primera regla. El mal espíritu es propio de mordar, entristar, entristecer, poner impedimentos, todos son ríos. Oh, ¿cómo que pasará? ¿Qué difícil será esto? Se te va a complicar mucho la vida, no te surtirás, ¿eh? Se armará un lío. Entonces, inquietando con falsas razones, para que no pase adelante, se complica la vida. Y es propio del buen espíritu dar ánimo y fuerzas, consolaciones, lágrimas, inspiraciones y quietud, facilitando y quitando todos los impedimentos para que en el bien obrar proceda adelante. Aquí quietud no quiere decir estar con un marasmo, como dice aquel que hace ejercicios, me pasa nada, empantanado, y entonces es que no los hace bien, tal vez, sino quietud, sentido de paz de espíritu, que es un gran bien. Esto es un mito de nuestro tiempo, que San Ignacio nos da una lección. Una vez me decía en un hablando de un universitario, que naturalmente aquel de quien me hablaban acabó muy mal. niña tiene una inquietud, digo, pues que se tranquilice. Con lo cual fue un poco duro, ¿no? Porque procedí demasiado oppositum per diametrum a lo que el otro me quería decir. Me quería decir, esto vamos bien, este chico podemos sacar mucho. Porque siente una inquietud grande, que pose tranquilo, que no para en vez, ¿no? Sí, quietud, Dios tranquiliza, facilitando y quitando todos los impedimentos para que en el bien ahora proceda adelante. La tercera regla es la más importante de estas primeras, de consolación espiritual. Lo leo. En el alma se causa, cuando en el alma se causa alguna emoción interior, en la cual viene la ánima a inflamarse en amor de su Creador y Señor. Y consecuentemente, cuando ninguna cosa creada sobre la haz de la tierra puede amar en sí, sino en el Creador de todas ellas. Si se llama, que pone una cosa muy grande y que sin consolación, actuación del don del Espíritu Santo, es algo difícilmente alcanzable y que se tenga en estabilidad. Esto de no poder amar nada más que Dios, ¿no? Solo Dios basta, ¿no? Dios ser. Pero esto en la vida humana, aquí supone San Ignacio que es una consecuencia esta situación del consuelo, del don del Espíritu Santo. Se inflama el amor y no puede amar ninguna cosa sobre la de la tierra. Ninguna cosa puede amar sobre la de la tierra, sino en el Creador de todas ellas. Las puede amar solo en Dios. Cuando lanza lágrimas por el motivo de amor de su Señor, por el dolor de sus pecados, por la pasión de nuestro Señor, o de otras cosas directamente ordenadas al servicio de la vida. Damos consolación finalmente a todo aumento de esperanza, de fe, de caridad. Toda leticia interna que llama y atrae a las cosas celestiales y a la propia salvación del alma, quietándola y pacificándola en su Cristo y Señor. Esta es la bellísima regla que la pone en la primera semana ya, que es de la consolación espiritual. Todo, una gran parte del esfuerzo de estudio y de escribir sobre ejercicios del padre Orlandis, como sabéis, porque aquí yo me hice una tesina de licenciatura sobre esto, consistió en demostrar que esto es la actuación de los dones del Espíritu Santo, que según San Ignacio, por tanto, pertenecen a la vía ordinaria del cristiano, son algo que los tenemos por el bautismo como hábitos, y cuando Dios quiere, es obra suya, actúan en nosotros, lo cual es una cosa que hay que tiene que prever que puede pasar en nuestra vida. Esto en polémica con los que veían los dones del Espíritu Santo como una cosa que estuviese casi en la línea de carismas de milagros o de éxtasis o revelaciones, que solo algunas almas que no tuviesen las apariciones de la Señora Santa Margarita María de la Colonia. Estas cosas que se dan para bien de la Iglesia y que son gracias gratis. Los dones del Espíritu Santo se infunden con el bautismo, y los teólogos que han seguido fieles a Santo Tomás, todos han dicho, lo estudió admirablemente Garrigou Lagrange en nuestro siglo, y lo había estudiado espléndidamente Juan de Santo Tomás, un tratado tal vez mejor sobre esto, los dones del Espíritu Santo, pues son algo que siempre habían dicho que pertenecen a la vocación ordinaria común. Sin dejarse mover por los dones del Espíritu Santo, nadie puede en serio tender a la perfección cristiana. Después define la desolación espiritual, lo contrario de la consolación, oscuridad del alma, turbación, moción a lo bajo y terreno, inquietud, de varias agitaciones y tentaciones, moviendo incidencia, desconfianza, falta de confianza, sin esperanza, sin amor, hallándose perezosa el alma, tibia, triste y como separada de su Criador y Señor. Esta es la descripción de la desolación. Sus efectos son los opuestos al consuelo. Entonces da el consejo de, momentos de desolación, no cambiar los propósitos hechos, no mudar de propósito de vida, porque así como la consolación nos guía y aconseja más el buen espíritu, no ser que nosotros, como explica después, nos hagamos un lío y por nuestra cuenta añadamos cosas que no son las que el Señor da, lo cual puede ser que nos equivoquemos nosotros o que el demonio se haya metido después y nos haya echado la vuelta. Pero no se aconseja el espíritu. En la desolación, el mal espíritu. Aquí otra vez lo digo, estemos, aplicamos sencillamente, no hace falta más que leerlo, que San Ignacio está suponiendo que el demonio, como decía San Pedro, anda alrededor de nosotros, cogiendo, como un león que espera el momento de poderse nos tragar. Cualquier pretendida formación espiritual o predicación, me temo que sea bastante frecuente y sea uno de los grandes defectos, y algo por Barcelona, de la predicación homilética corriente de las misas, es que aunque el texto bíblico lo pida, no se habla de esto. El demonio ha desaparecido del horizonte de nuestras vidas, signo de que está rigiendo muchas cosas, muchas cosas. Dado que en la desolación no debemos mudar los primeros propósitos, aprovecha mudarse contra la misma desolación. Instar, nota, aquí viene aquello que dice, agere contra, ¿no? Y se suele poner en las descripciones literarias del San Ignacio Caballero y así. Hay una mitificación humanística también de San Ignacio, tío fuerte, que todo lo hacía apóstol perdiante, ¿no? Y es la lectura así del área ordinario, es, no te sientes muy flojo, pues como quien dice, hazte el héroe, ¿no? Pide a nuestro Señor, no, pide a nuestro Señor que te enamores tanto de él, que ames o que deseas. Esto es lo que hace San Ignacio, al pie de la letra, por amar y imitar. La tercera gravedad no tiene otro sentido, es una cosa que se puede tener si se enamora uno de Cristo, y si lo ve muy difícil, es un estímulo para pedir que Dios nuestro Señor le haga amar, sentir conocimiento interno del Señor, que tanto padece por nosotros los hombres, para que nosotros padezcamos por él y le sigamos en el camino de la cruz y de la pasión y de la inmolación. Por tanto, dice que en la desolación no hemos de mudar los propósitos, pero aprovecha mucho mudarse contra la misma desolación, así como es en instar en la oración, o sea, orar más. Recordáis el Evangelio, el Señor, puesto en agonía, prolixios oraba. ¿Sí? Esto es hacer lo que hizo el Señor en Getsemaní, ¿me recordáis? Puesto en agonía, oraba más. Estar más en la meditación, en examinarse más y en alargarnos en algún modo conveniente de hacer penitencia. Claro, porque si uno está desolado, pues mira, hoy me conviene tranquilizarme más, hoy comeré un poco más, comeré las cosas que más me gustan. Mala suerte. El que está en la desolación, considere cómo el Señor le ha dejado en prueba en sus potencias naturales para que resista las agitaciones y tentaciones del enemigo, que puede resistirlas con el auxilio divino que siempre le queda, aunque claramente no lo sienta, porque el Señor le ha abstraído el fervor, el amor crecido y la gracia intensa, pero ha dejado la gracia que basta para hacer una salvación. Aquí una vez más dice gracia suficiente de la cruz eterna. Esto no tiene nada que ver con la gracia suficiente y eficaz del planteamiento posttridentino, porque San Ignacio no emplea tecnicismos teológicos. Lo que pasa es que dice las cosas con una precisión que ojalá le hubieran entendido todos los teólogos después. El que está en desolación trabaje para estar en paciencia y piense que será presto consolado, poniendo las diligencias contra la desolación, como se ha dicho antes, que es la primera desolación. Así. Entonces viene una que es importante verla. Tres causas principales son por qué nos hallamos desolados. La primera, por ser tibios, perezosos o negligentes en nuestros ejercicios espirituales. Y así, por nuestras faltas, se aleja la consolación espiritual de nosotros. No dice pecados, dice faltas. Falta de atención, oración, falta de fidelidad, de practicar los ejercicios, etc. Segundo, para probarnos para cuánto somos y en cuánto nos abarcamos en su servicio de alabanza, sin tanto estipendio de consolaciones y gracias crecidas. Tercero, para darnos verdadera noticia y conocimiento. Verdadera noticia y conocimiento. ¿Para qué? Dándonos así el Señor en verdadera noticia y conocimiento, internamente sintamos, esto de sentir internamente sale muchísimas veces, ¿no? Y esto es lo que se le toma, se llama cognitio per connaturalitate quantum, sentir conocimiento, internamente sintamos que no es de nosotros traer o tener devoción crecida, amor intenso, lágrimas, ni otra alguna cosa de consolación espiritual, que todo es don y gracia. Aquí don y gracia quiere decir gracia como don, porque todo es don, todo es gracia de la gracia santificante, la gracia actual. Y aquí que dice no es de nosotros no quiere decir simplemente va por supuesto, sin mí no podéis hacer nada, nadie puede decir Señor Jesús sino el Espíritu Santo. Aquí no se trata de eso, sino que nosotros en gracia de Dios y con nuestras virtudes actuando en nuestra vida cristiana según el sistema de las virtudes, no podemos hacernos venir los dones, nos puede, la fidelidad en la práctica de la virtud dispone a la recepción de los dones, no cerrarnos los dones y que los dones vengan, pero no los obtiene. No los provoca en nosotros. La consolación no se puede causar por una fiel meditación perseverante de una hora del misterio de que, ¿eh? Se podría decir no los merece. Se podría decir no los merece. Se podría tal vez conceder que los merece de Congo. En el sentido que es congruente que una persona que es muy perseverante en hacer toda una segunda semana de 4 o 5 horas de contemplar, procurando hacerlo con seriedad el Evangelio, tiene una cierta congruencia que Dios le mueva a sentir de momento sentirse unido con Cristo, que hace años sentirse unido. No sé si me explico. Además, puede haber algo más, no es el caso discutirlo, supongo que habrá opiniones para distintos gustos, yo no la recuerdo, no lo estudiaba en concreto, pero alguna cosa me suena, que seguramente he leído cosas y se me han olvidado. Yo diría que a lo más, si alguien me dijese, la fidelidad en la meditación, según San Ignacio, dispone y ante Dios da un mérito de congo para la actuación de la divina consolación, diría, puede ser, creo que San Ignacio lo diría, porque así como la negligencia pues impide que Dios te dé el don, pues la fidelidad te hace congruente receptor de ese don. Pero incluso el que con mucha fidelidad, si uno en unos ejercicios tuviese una intensa unión de estas que describe Santa Teresa, pues en la sexta o la séptima morada, ¿no?, con el Señor, y pensase después, mira, he hecho tan bien el ejercicio que he obtenido este momento de unión con ese emotivo. No sé si me explico, pero esto lo pensaría después, porque mientras estuviese el don de Dios, sería incapaz de pensar en esto. No sé si me explico. ¿Entendeu? De modo que no hay, ni siquiera con la gracia eficaz, actuando las obras de nuestras virtudes, no hay una cooperación humana o la gracia, de modo que nosotros, por nuestras buenas obras, nos adquiramos, produzcamos en nosotros esto que produce sobre el Espíritu Santo. O vamos a la metáfora, que yo siempre utilizo, de Luis de la Palma en Camino Espiritual. Dios nos hace avanzar hacia el puerto que tenemos que ir, navegando con dos maneras. Según hay tres, yo puedo tener que ir con mi barquita, ¿verdad? Puedo navegar sin viento contrario ni tempestad, en mar llano, pero sin viento que me soplen las velas. ¿De qué rema? Esto es un ejercicio de las virtudes morales infusas, las virtudes teologales, haciendo actos de fe, de esperanza y caridad. Con trabajo, tendré que remar. No tengo viento en contra, pero no tengo viento a favor que me evite el remate. Puede ser, cuando prescindimos del viento contrario, que sería el de Satanás, puede ser que tenga el viento a favor. El Espíritu Santo sopla donde quiere y me lleva a sentirme hijo de Dios, a sentirme esperanzado de su misericordia, agradecido a Dios. Me siento la bondad divina, siento la paternidad divina, siento la maternidad de María, siento la ternura del corazón de Cristo, etc. Lo siento. Y entonces avanzo hacia el objetivo. Porque el viento sopla en las velas, ¿no? Los remos son las virtudes infusas, las velas son los dones del Espíritu Santo, que están siempre ahí, pero las velas, si no hay viento, no se preparan. Lo que pasa es que si está soplando el viento, ¿no?, entonces continuar remando puede incluso ser un estorbo. En lugar de hacer avanzar un poco más, además del viento, yo le añado remas, ¿no? Además del viento, frenas la barca, ¿no? Entonces, por esto San Ignacio dice que si siente uno un gusto en un punto de luz, no siga, que no siga. Que no diga, no tenía los puntos, pues voy a hacerlo todo entero, ¿no? Si Dios te ha dado a sentir algún conocimiento en el primer punto, pásate la hora allí, ¿no?, mientras Dios te dé sentido justo. Recordáis esta visión, ¿eh? Es una aplicación para la distribución del tiempo de esta actitud, ¿no? Entonces ya no tiene que hacer actos de virtud. Sí, hará los actos de la virtud más fácilmente, más congruentemente, pero no sentirá que no los hace con esfuerzo suyo, recuperando de la gracia, sino obrando en él la gracia y consintiendo en la acción de la gracia. La actuación del don del Espíritu Santo es gracia operante en nosotros, sin nosotros, aunque no, sin que nosotros consintamos, porque podríamos arrollar las velas. Es aquello que se dice en San Ignacio, con frecuencia arrollamos las velas. Él decía que lo hacía con frecuencia. No decía la metáfora esta, pero es creíble. El texto lo voy a leer porque es inaudito y es muy alentador, ¿eh?, y muy humillante para los que no queremos pensar cosas así, o los que nos podrían haberlo advertido, no lo he dicho nunca. Mirad, corto aquí, la pregunta me lleva a esto. El duque de Gandía, siendo virrey de Cataluña, ya viudo, ya se había muerto la emperatriz también, a la que él servía, ya había tenido lugar aquello que la anécdota se explica de aquella manera: nunca más serviría al Señor que pueda morir. Estaba ya deseando hacer una vida espiritual que le condujese a la vida religiosa. Entró en la compañía finalmente, siendo todavía hombre del mundo. La familia Borja era muy importante, habían sido muchos como sinvergüenzas, había habido un papa que era uno de los peores que ha habido, Alejandro VI, pero ciertamente pues tenían influencia, y el duque de Gandía era de esta familia Borja. Y entonces el papa los aprobó, una aprobación célebre que es muy digna, pero está siempre conocida. Pero 2 años antes de que el duque de Gandía presentase al papa Pablo III los ejercicios San Ignacio, ya se escribía con San Ignacio, y le escribía por lo visto que sentía como si estuviese en actitud de poner estorbo al llamamiento de la gracia, resistiendo a dejarse mover por los dones de Dios y vivir una vida mística. San Ignacio escribió esto: Duque de Gandía, que quería entrar en la compañía, pero me parecía que él no estaba preparado para ello, porque le parecía, se nota por la carta que le veía, le parecía que todos los jesuitas eran santos. Supongo que por lo que ves, por lo que escribe San Ignacio, esto ya no era así, ni siquiera entonces, después tampoco lo ha sido, ¿no? Y aunque vuestra señoría hable de los tales impedimentos, por más bajarse el Señor de todos, por más subir, por elevar a los que deseamos más bajarnos, por alabar a los que nosotros tenemos el deseo de humillarnos. San Ignacio, los jesuitas, como la gente que desean ser humildes. Y diciendo, Borja dice que esta compañía no impide lo que el Señor quiere obrar en ella. Por lo que entiende de Aráoz en Portugal, que ha visto para Aráoz, yo para mí me persuado, San Ignacio, que antes de que venga la actuación del don del Espíritu Santo, antes de que comience el viento a soplar, y después, cuando ya está el viento soplando, soy todo impedimento. Pero viene la siguiente atrocidad, solo comparable con la que le dice a una monja Claudia Colombier: y de esto siento mayor contentamiento y gozo espiritual en el Señor nuestro, por no poder atribuir a mí cosa alguna que buena parezca. Si entiendo una cosa, me parece una cosa, San Ignacio, si los que más entienden otra cosa mayor no sienten, si otros que saben más que yo piensan de otra manera, retiro mi parecer, es una opinión. Pero es lo que el sentimiento de San Ignacio es este: que hay pocos en esta vida, y más hecho que ninguno, él pensaba que nadie, que todo pueda determinar o juzgar. No dice que todos resistan, sino que nadie puede determinar y juzgar cuánto impide de su parte y cuánto desayuda a lo que el Señor nuestro quiere en su alma hogar. Lo cual, dicho así, me parece que también hace tiempo. No hay nadie que pueda saber hasta qué punto él ha fastidiado el plan de Dios sobre él y si ha sido resistente y ha dejado las cosas en ese camino. Fijaos que lo que dice después. si no lo sienten mejor otros, yo pienso que hay pocos en esta vida, y yo pienso que ninguno, que puedan todo determinar o juzgar cuánto impide de su parte y cuánto desayuda a lo que el Señor nuestro quiere en su ánimo. No podemos saber hasta qué punto resistimos al viento del Señor. Y esto viene después de decir, que aquí estaba más cosa más atroz, que soy todo impedimento, y de esto siento mayor concentramiento y gozo espiritual en el Señor nuestro, por no poder atribuir a mí cosa alguna que buena parezca. Es una cosa de una audacia tremenda. Suponiendo que la conciencia de que hemos rodeado las velas cuando el viento soplaba, hemos perdido camino, nos hemos desviado de la ruta, el darnos cuenta de eso, y San Ignacio, pues, misteriosamente, es una invitación: Señor, te doy gracias a Dios por haber permitido esto, porque ahora nunca más podré pensar que estas acciones tuyas en mí son mérito mío, obra mía. Yo creo que está claro el pensamiento de Ignacio, es fortísimo, porque parece que tendría que ser un acto de que forma también, ¿cierto? Claro, lo dice con mucha humildad y seguro que le dolía haber hecho esto y se arrepentía. Pero en el que aquí está hablando a un escrupuloso cristiano del mundo que le parece que no puede ser religioso porque resiste a los dones místicos. Y le dice: yo estorbo mucho, doy gracias a Dios de hacerlo, porque así nunca pude pensar que sus dones son los míos. Que esto lo dice San Ignacio realmente es poco sabido, y está fuera de lo que antes era de la teología, de la escuela, de la compañía, de lo que antes se entendía por espíritu ignaciano y todo eso, ¿no? Está fuera del programa, lo cual quiere decir que se habían hecho ruido. Si esto dice, ¿cómo San Ignacio dice esto? La gente esperaba que esto lo dijera pues algún francés de la escuela alemán, ¿cómo es? Pues eso le es San Ignacio, porque aquí el alemán hace un elogio de los bienes que ocurren en el alma cuando Dios permite que estén tinieblas, que estén desolación y que no acierte una. Y como esto le hace un bien inmenso al alma cuando sabe ponerse en manos de Dios, confiar en Dios, unos capítulos espantosos y hermosos de Dios. Pero está en germen en esto, San Ignacio. Esto no es jesuítico, ¿no? Esto, el capítulo este que Cosade elogia las ventajas de los mayores tinieblas espirituales y lo más de sentirse lindo y separado de Dios, dice: a veces en esta situación Dios está más cerca de nosotros de lo que pensamos, y si tenemos confianza en Él mientras estamos pasando esta prueba, entonces Él nos va a sacar mucho bien de haber pasado por esta situación. Los estadios de noche oscuras, San Juan de la Cruz, que dice muchas cosas así, pero en San Juan de la Cruz la gente lo toma como una cosa literaria, ¿no? Y esto de la noche oscura y de la subida al monte y todo eso, y no caemos en la cuenta que esto de San Ignacio está dicho tranquilamente, dando un consejo de lo que viene aquí. Es importante porque tiene que ver con que tenemos que sentir que ni por la fidelidad a la gracia obrando nosotros, cooperando con la gracia y obrando según con actos de virtudes teologales y morales, propiamente merecemos de condigno, nunca, y sobre todo no hacemos nosotros que el Espíritu Santo sople en nosotros. No está a nuestra disposición. para que internamente sintamos que no es de nosotros traer o tener devoción crecida, amor intenso, lágrimas, ni otra alguna consolación espiritual, que todo es don y gracia de Dios nuestro Señor. Porque en cosa ajena no pongamos nido, bajando nuestro entendimiento en alguna soberbia o gloria vana, atribuyendo a nosotros la devoción o las otras partes de la espiritual consolación. Por tanto, de que siguen las reglas, que esté en consolación, piense qué le pasará después cuando esté desolado, y tome fuerzas para entonces. Esté consolado, se humille, que esté consolado, se humille y se abaje cuanto pueda, pensando cuán para poco es un tiempo de desolación sin la tal consolación. El que está en desolación, piense que puede con la gracia de Dios resistir a los enemigos, tomando fuerzas en su Criador y Señor. No se desaliente el desolado, no se enorgullezca el consolado. Después unas muy divertidas, que el demonio obra como las mujeres, pues machista, digamos. Es divertida esto, ¿no? Que las mujeres son, pues, la mujer es flaca por fuerza y fuerte de grado. Es decir, se somete cuando no tiene más remedio, pero si puede, anda. Y así como es propio de la mujer, cuando riñe con algún varón, perder ánimo, dando huida, es cuando el hombre le muestra mucho rostro. Y si el varón empieza a huir, perdiendo ánimo, para ir a venganza y ferocidad de la mujer, es muy crecida y tan sin mesura, es muy divertido esto. Y muy verdadero, ¿eh? De la misma manera, es propio del enemigo, ya sabéis, el enemigo de natura humana, es propio del enemigo enflaquecerse y perder ánimo, dando vida a sus tentaciones, cuando la persona que se ejercita en las cosas espirituales le da mucho rostro, se encara con él. ¿Qué? ¿Qué quieres? Se burla del demonio y le planta cara. Entonces el demonio, ¿cómo se le da rostro al enemigo? Haciendo lo opuesto, perdiendo. Aquí está. Pero esto aquí es donde está la célebre palabra del opuesto perdiendo. No lo aplica a uno, sino al demonio. Pero hay que hacer al revés, opuesto del revés que el demonio. El demonio que quiere que me ponga contento y que no, yo de sentimientos de compunción. El demonio me quiere hacer ver que soy, no tengo remedio, entonces haré actos de confianza en Dios. Si la persona que se ejercita comienza a tener temor y perder ánimo, no hay bestia tan fiera, esto no se refiere a la mujer, sino al demonio, que se lo da de la tierra como un enemigo de natura humana, sí, en prosecución de su intención. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Alguna vez convendría distinguir un poco? Como lo de, una cosa es la desolación y otros estados psicológicos de gente a veces. Sí. Sí. Yo no soy psicólogo y me parece que no está mal, con tal que nos entusiasmen ahora mismo por hacer el nuevo ritual de los exorcismos. Se ha observado que antes de aplicar el exorcismo, pues se pueden pedir dictámenes de psicólogos para ver si lo que parece ser una posesión diabólica, pues una crisis depresiva, explicable por causas naturales. Y seguramente, pues debe ser normal. Yo lo pienso sobre todo gente al aplicar el opósito un verdiámetro, ¿no? Los tienes hechos polvo y su razón no es una desolación, sino que es un complejo de inferioridad. Sí, sí. Y tú encima les metes opósito un verdiámetro, pues casi te rompes, ¿no? Sí, mira, yo, que ya digo, no pretendo ser psicólogo, ¿no? En cambio, pues he experimentado que gente que pensaba serlo, pues, se han equivocado muchas veces. Yo fui visitado por un psiquiatra, tenía un chaval. Le dijo mi hermano, su hermano no era nunca malo. Y en la perspectiva en que estaba planteada la cosa y que lo veía él, yo me enteré después que había dicho eso, me pareció que no demostraba que el psiquiatra que él fuese tonto, sino que era muy clarividente. Y después yo tuve ocasión de decirse, doctor Tal dijo que yo nunca diría nada a la vida. Y él me dijo, se comprende, pero es que él no tenía en la cuenta tal cosa, tal otra, tal otra. Por ejemplo, no sabía que pudieses sentir precisamente en esta ruina mental y en esta depresión pesimista y completa, que pudiese sentir con convicción completa, sin dudar, que Santa Teresita te daba el camino, ¿no? El psiquiatra no podía pensar que esta total incapacidad de la persona para es decir, yo no tengo que revelar interioridades, pero siempre me gusta decirlo porque es divertido. Yo estudié Derecho. Y el primer año, yo soy alumno oficial, estuve todo el año entero, de octubre a junio. El año siguiente ya había cambiado la situación, me matriculé por libre y estudié entre junio y septiembre asignaturas de segundo, de tercero y alguna de cuarto. Después, el año siguiente, en 3 años, terminé la carrera de 5. Y cuando terminé la carrera de Derecho, ya estaba matriculado en Filosofía y Letras por consejo de Jaime Bofill, sin el cual yo no hubiera estudiado Filosofía, no hubiera estado en Cristian. Bien, y entonces, después, esta promoción de estudiantes de Derecho, no, tenía la costumbre, ahora se va perdiendo porque otras cosas han ido muerto muchos, ya todos somos mayores y se va muriendo gente. Y nosotros vamos perdiendo humor para reunir, porque pues, cuando estás allí te entristece pensar ya en tal y en cual, y reunir pues, la promoción de estudiantes, encontrarte con muchos que ya no están, les quita el gusto de encontrarse con los jóvenes, los que eran jóvenes entonces. Y va cesando, a lo mejor algún día vuelven a convocar alguna cosa de estas, yo diría, siempre había ido con mucho gusto. Y uno me dijo, Canals, tú no sabes, Canals, tú no sabes una cosa. Yo, el segundo año de conocerte, oí que estabas hablando con un compañero, un amigo. Pues me acompañaba a la escuela como hiciese un congregante, ¿no? Sí. Ayudó en un aspecto este humano a que yo fuese a escuela, porque no iba solo a la conferencia, sino que me llevaba él, y si no tenía con quien hablar, por lo menos hablaba con este compañero de estudio. Lo digo con intención, pero Pablo siempre decía, hombre, si veis a alguien a quien no conocéis, hablarle, preguntarle quién es, saludarle, preguntarle si le ha gustado la conferencia, porque os quedáis hablando entre los amigos de 20 años y el que viene de fuera es de los otros. Escola ha perdido 50.000 posibilidades o 200.000 de tener más gente y de hacer más fruto apostólico si hubiese considerado que los que no eran del grupo ya humanamente también podían ser llamados a ser apóstoles del corazón de Jesús, porque nosotros no lo teníamos por ser aquellos. Y para él siempre nos reñía, los que veáis, si veis un desconocido, hablarle. Pues a mí no me hablaba nadie más que aquel que me llevaba allí, que después no perseveró mucho en la escuela, pero escribió mucho en la revista también, y todavía estuvo un el 50 aniversario de Cristiandad. Pues este chico iba por allí y yo con él comencé a hablar. Lo digo así porque es así. Entonces este otro amigo me decía, Canals, en el segundo curso vi que hablabas con un amigo y dije, caramba, por fin veo que Canals habla, porque en todo el primer curso de carrera no te oí abrir la boca. Esto cuando mi mujer me riñe, porque hablo mucho. Mira, mira, qué bueno estaba yo. ¿Cómo estaba yo? Antes de la resurrección de que hablaba el padre Murat. Mira cómo estaba yo. Imaginadlos a mí, un año entero sin hablar con nadie. Yendo a clase, tomando apuntes, haciendo exámenes. Aquel no me vio hablar con nadie. Probablemente estuvo muy bien visto, ¿no? Pues que en esta situación un psiquiatra le diga a tu hermano, no haga nunca nada, Francisco. No está mal. Cuando alguien me aconsejó, el padre Landi, sacó del cajón el papelito mecanografiado de pensamientos y ocurrencias y me enseñó aquello de que Santa Teresita, pues en ella encuentran remedio los pobres enfermos de espíritu, tal vez desahuciados de sus maestros y médicos. Y como que era literal, yo era un desahuciado de un médico psiquiatra. Por tanto, amigo Manresa, yo te digo esto porque no puedo decirte que no pueda ocurrir alguna vez lo que tú dices. Pero me permito decir que pasan muchas veces que se dice que pasa esto y ocurre una cosa que se podría arreglar con la devoción al ángel de la guarda, el espíritu de infancia espiritual. La devoción al corazón. Pues yo cuando me di cuenta de la resurrección, mira, no se trata de confesiones, mira. Yo nunca he tenido en toda mi vida una tentación y una duda contra la fe, una gracia de Dios muy grande. Pero he tenido muchos tiempos de la vida, gravísimas tentaciones insoportables y que me dejaban trinchado contra la esperanza teologal. Tentaciones contra la esperanza teologal que después de muchos años, ahora las leo en la Suma Teológica y las encuentro descritas, analizadas por Santo Tomás, como cuando se produce el pecado de desesperación por una pretendida conciencia de que uno no puede hacer nada de provecho y que no, y que resiste a Dios y que despique la acedia. La acedia es un disgusto del bien divino porque piensas que no es para ti, porque no te apetece y lo rechazas y sabes que no lo vas a emprender porque siempre lo has frustrado y piensas, por tanto, lo frustrarás siempre y se te hace imposible formular un acto de esperanza porque estás tú mismo amargado de ti mismo y del bien que Dios pudiera obrar en ti, ¿no? Por eso yo digo, si esto que San Ignacio le dice al duque de Gandía, a mí me lo hubieran dicho en ciertos momentos de la vida, pues no hubiera quedado en la situación que me dejó hecho polvo y callado como un muerto. Y entonces, viendo la cosa humanamente, hubiera sido jesuita. Y así, y ahora yo, pues, según Posada y San Ignacio y todo esto, para Landis, doy muchas gracias a Dios de no haber podido serlo. Porque Padre Landi me dijo, hombre, y si ahora tú fueres jesuita, te aseguro que sufrirás mucho, pero no fructificarás, serás más fecundo, darás más fruto. El árbol de tu vida cristiana dará más fruto si eres laico, casado, y si eres religioso, tú. Y tal como es los jesuitas ahora. Tenía una razón impresionante. Yo cuántas veces he pensado, qué suerte de no ser jesuita. Pobres jesuitas y pobre de mí. Si me convencen me hubiera hecho un revolucionario. Si no me convencen me hubiera hecho un chinchoso que me hubiera dejado títere con cabeza. No hubiera podido soportar nada. Oye, no sé si me explico. Yo me trago lo que ellos me han ido metiendo en el ambiente. O no me lo trago. Si otro hubiera sido una persona que hubiera pasado muy mal y no hubiera podido hacer nada de provecho. Y esto me lo decía el padre Francisco. Tienes que casarte. Y os lo digo ya, pero si hubiera podido superar estas crisis de acedia y de desesperanza, pudiera ser jesuita, para que no se escandalice, pensar, y este señor nos está enseñando los suicidios a Ignacio. Pues, yo os he dicho 20 veces, o será varias veces, bien dados, o sea, en el terreno normal. Creo que soy muy fiel a su Ignacio. Entonces, para que... Yo no solo me casé, sino que me casé con una de las candidatas que el padre Blanis me decía, tú serías muy, muy feliz y estarías muy bien, por ejemplo, con tal y con cual me nombraba Blanis. Y una de ellas era mi mujer. Ahora, mi mujer me la presentó mi cuñado cuando vi a la salida de la novena del Sagrado Corazón de Jesús. Pero me vino un flechazo de enamoramiento instantáneo. Sin vernos a 50 metros de distancia, que siempre yo he pensado, si es un flechazo raro, porque por mucho que un flechazo puede ser muy fuerte, y muy guapa y muy joven y muy simpática, estaba sufriendo, pero no sé si es también natural que produzca una cosa que se la digo a ella y más de lo dicho. Yo la vi aquel día, que no hablamos, la vi y la conocí tal como es ahora, hace 49 años de casa, pues tal como es ahora, la vi de golpe. Claro que ella no tiene muchas piezas, es muy sencilla, ¿no? Y se ve de golpe. Pero la vi de golpe, la conocí de golpe. Y quedé absolutamente convencido de que me casaría con ella, ¿no? Sin más. O sea que fue como una especie, yo digo que intervino en los años que se la guarda, era el día de Santa Teresita, vino Jesús, el 3 de octubre. Pero yo no puedo dejar de atribuirlo a Santa Teresita, me dijo, aquí tienes el camino para tener paz de espíritu y ser feliz, y sobre todo simplificarse, porque yo tendría la cavilación pesimista, que siempre tiendo, pero estoy contento, ¿no? Siempre he tenido la esperanza contra toda esperanza. Ahora yo me he vuelto un tenaz perseverante en esta actitud. Oh, que tal persona no les hubo dicho el bien que le podías haber hecho, tal hijo, tal gobierno, tal. No hago más que ejaculatorias, plegarias y ponerlo en parillas. Y confío en que se van los de Dios, ¿eh? El Señor va haciendo cosas, algunas te las resuelve, pero menos lo pensarías, ¿eh? Es muy importante porque no entiendes, ¿eh? Porque si queremos que hacer una oración por una persona querida, y pensamos que para hacer una oración por una persona querida, en nuestra oración tiene que haber un programa de educación, de un programa de curación de dificultades, ¿eh? Y debemos explicar a nuestro Señor, ¿no? Nosotros a Él, cómo tiene que hacer para arreglarlo, estamos perdiendo el tiempo. Si queremos a Dios, no cabe explicarle, estoy que te digo, Señor Rector. La pregaria válida es sencillísima. Y a Dios nunca hay que darle lecciones. Hay que darle gracias. Pero no hay que hacerle programas, sino plantearle programas pastorales, programas teológicos. Oye, ¿a qué hora tenemos que acabar? No, gracias por las preguntas. ¿Puedo seguir? Pregunta. En el tema de la desolación y de la... O sea, que lo que tú dices, sí, tal vez puede ocurrir alguna vez, y puede ocurrir que muchas veces no ocurre y la gente es suficiente. Porque siempre es más fácil explicarlo por razones naturales que por razones preternaturales, porque hay muy poca afición a reconocer la acción del demonio y la de Dios. Siguiendo un poco con la desolación y las noches que mencionaba antes de San Juan de la Cruz, así como mencionaba el padre Blandes, estudió la relación en la Consolación y de San Ignacio y las moradas de Santa Teresa, ¿podríamos hacer algo parecido a la desolación y las noches de San Juan de la Cruz no lo estudiaba así para hacerlo analíticamente. Yo lo que digo que los místicos, cuando me pongo ejemplar en esto, tienen muchos momentos en que presentan oscuridad en el alma y sensación de sentirse distante de Dios, como una cosa que en un alma fiel a Dios, esto también puede pasar. Y sobre todo la pregunta sería esta: a veces, así como a San Ignacio se le ha simplificado y se le ha malentendido, a veces me parece que San Juan de la Cruz se pone como muy cuadriculado, que hay que pasar esta noche, luego eso, luego lo otro, y sí. ¿Hasta qué punto sería necesario para llegar a la perfección cristiana el pasar la noche del Espíritu, tal como él lo explica? No sé, sí, a veces se exagera un poco. Hay un poco de esquematismo, a mí me parece una cosa. Santa Teresa de Niño Jesús, si lo miras bien, en su manera, en frecuencia con que vos cita y todo eso, tiene una gran adhesión a nuestra madre Santa Teresa. Quiero ser hija de la Iglesia y no nuestra madre Santa Teresa. Pero, por lo que sea, a lo mejor una razón puramente literaria, porque no tenía buenas traducciones, de no sabía castellano, y no había leído bien a Santa Teresa, ¿no? Y en cambio debía haber buenas traducciones francesas de San Juan de la Cruz, aunque todo fuese por la razón de que es un literato impresionante, de prestigio inmenso. Pero es, en cuanto a citar y referirse a ello, cita más a San Juan de la Cruz que a Santa Teresa de Jesús. Yo tuve que presentar un libro de un cartujo que estudiaba la correspondencia entre la espiritualidad de San Juan de la Cruz y la de Santa.